un torneo irregular en todos los aspectos. Iniciando con un día de retraso por la pretemporada de playa que realizaron los Crepas, que de poco les sirvió en su rendimiento futbolístico, y solo sirvió para broncearse, aunque Arturo ya estaba así antes de la playa. Acto seguido, un sorteo igual de irregular dado que Chio repudió y rechazó a su pareja que le había tocado para esta ocasión, así es, peor que a un apestado y más denigrante que a los leprosos de Israel, el pinche japonés, ojete de mierda, hizo a un lado a su pareja para pedir a gritos que lo ubicaran con el integrante hace campeones de las retas, el que dice, los llevo a las finales, el eterno finalista y múltiple campeón Armando. A partir de ese momento el torneo tomaría un rumbo definitivo, pues a la larga esta pareja de culeros mal paridos serían monarcas de tan pinche torneo muy irregular. Parejas inéditas se presentaban en el torneo tal como lo fue la compuesta por Lalo y Alburo, mejor conocidos como los artistas que jamás en todo el puto torneo se encontraron una chingada ocasión en el terreno de juego. El pendejo de Albur puso de pretexto que no llevó sus lentes, me lleva la puta madre, Lalo nunca entendió los pinches movimientos de mierda de su pareja, el cabrón del Camil, y para colmo Lalo acusaba de ardillitas a sus contrarios, tal fue el caso del cabrón ojos de rendija del Chío. Otra parejita inédita fue la que conjuntaron los primos playeros y únicos par de pendejos que no han levantado una puta copa de mierda en lo que va del año, Marco y Gibran, que juegan peor que un par de minusválidos, gracias a lo irregular del pinche torneo lograron clasificar a un equipo como primer lugar, si así es. Pinche primer lugar de mierda me lleva la puta madre, como resultado de la deplorable exhibición de todos los equipos del primer grupo, la tercer pareja pedorra e inédita la conformaron los otros finalistas, la compuesta por el Soto y el Crepas mayor o mejor conocida como el Torzón de Cuello Soto y el Falta de Peines Arturo. Poco pudieron hacer a pesar de llegar con dos equipos clasificados y calificar de manera clara a la final de mierda, para perderla tan mediocremente contra los ingleses, jotería que dejó a todos con un amargo sabor de boca como si se les hubieran cagado encima y al Chío con una felicidad como si le hubieran clavado una pija por la concha. Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, así que si el putito del Chío vuelve a querer cambiar su puta pareja, que mejor se ponga a jugar con los pendejos perros a ver si ellos sí se lo clavan por el culo y deja de despreciar al pinche Marco, y si los pinches Crepas se van a pretemporada de playa, que cuando menos traigan unos camarones los ojetes y así botanear algo más que a la pinche jefa del Soto, que ya está más picada que botana de cantina según las propias palabras del cabrón del Soto. He dicho hijos de la chingada, escorias, mal paridos de la sociedad futbolera.